Y nos vamos con la botica, vamos a hablar del magnesio. Vámonos a estas cositas de salud que contamos. Pues mira, sin duda uno de los minerales que más se habla, ¿eh?, sobre sus beneficios potenciales y sobre el que me ha, vamos, de los que más se ha estudiado, ha sido el magnesio. Entonces, ¿por qué? Pues porque la pregunta que nos podíamos hacer es, ¿realmente sirve para tantas cosas como parece? O sea, ¿se estudia tanto porque tiene tantas utilidades? Pues mira, otra pregunta podríamos hacernos, ¿qué dicen los últimos estudios? ¿Ingerimos nosotros también suficiente magnesio? Que es una pregunta que tú lo estás escuchando y tú dices, bueno, ¿para qué hablar si ingerimos suficiente cantidad de magnesio con nuestra alimentación? Bueno, ¿es realmente interesante tomar magnesio como un aporte extra? Bueno, pues son muchas las preguntas, pero también las respuestas son fáciles de dar, ¿eh? Porque los últimos trabajos dedicados a este nutriente se descubre que realmente es absolutamente imprescindible para la salud, ¿eh? Así que voy a desgranar un poquito rápido para no agotar el tema técnico. Y el magnesio es el cuarto elemento más abundante en nuestro cuerpo, es decir, el primero es el calcio, el segundo el potasio, el tercero el sodio y el cuarto el magnesio. Cuando nacemos tenemos unos 760 miligramos de magnesio. O sea, coges un bebé recién nacido y su total de magnesio son aproximadamente 760 miligramos, que se incrementa a 5 gramos alrededor de los 4 o 5 meses. Fíjate cómo aumenta. Sí, será porque es necesario para tantas funciones que en 4 meses ha pasado a 5 gramos. Y en la edad adulta la cantidad corporal que tenemos varía, pero bueno, varía un poco como siempre entre la fisiología de hombres y mujeres y también varía un poco en persona y edad, pero aproximadamente entre 20 y 28 gramos es el total que tenemos en nuestro organismo. Y el 99% de este magnesio, de este mineral que tenemos en el cuerpo, se encuentra en el espacio intracelular, es decir, está dentro de la célula, ¿no? Esa célula que casi todos imaginamos con todas sus cositas dentro, sus mitocondrias, sus cositas, eso es, pues ahí dentro, ¿eh? Y está almacenado, y también una parte ahí en los huesos, en la célula de los huesos, importante, donde el calcio y el fósforo participan con el magnesio en la constitución del esqueleto. Pero también hay magnesio en los músculos, en los tejidos blancos y en los propios órganos. O sea, en nuestros órganos hay aproximadamente del 34 al 39% de todo el magnesio. O sea, que intracelularmente la cantidad es pequeña, pero bueno, interviene, o sea, está en todas las células. Y en el tema esqueleto y óseo, junto con el calcio y el fósforo, lo que hace es intervenir en la formación ósea, Y solo el 1 o el 2% está presente en la sangre. Por eso una analítica de sangre para medir el magnesio que se hace no es, a ver, representativa absolutamente. Sin embargo, cuando hacemos una analítica de cómo estamos de vitamina D, cómo va el tema, es muy fiable porque está ahí circulando realmente. Pero aquí hay muy poca cantidad circulando en sangre, Por lo tanto, se hace, esa valoración se hace cuando hay casos muy llamativos. Y bueno, el valor normal tendría que estar entre más o menos a 0,75 milimoles por litro, Que bueno, es por dar el dato, pero que nadie va a retener. Eso de milimoles. Exacto. Es que es el valor que se suele. Nunca. Sí. O sea, es que es el dato como se da en una analítica. Vale. Por si lo queremos retener, que eso es prácticamente imposible. Pero bueno, el contenido de magnesio se regula, o sea, igual que hemos dicho que está presente en todas las células intracelularmente, pues se regula normalmente a través de la absorción intestinal y de la absorción y excreción renal. O sea, se va a ir o se va a absorber en el intestino, y luego el riñón también regula esa cantidad de magnesio que está en nuestro organismo. Entonces, los datos recientes sobre la importancia, pues las voy a describir muy rápidamente, y actúa principalmente en el sistema cardiovascular, donde influye en el metabolismo del miocardio y en su protección, y regula la homeostasis del calcio. O sea, ya sabes lo importante que es ese valor del calcio en el sistema circulatorio para aumentar, disminuir la presión, ¿eh? Entonces, sabemos, por lo tanto, que actúa como antihipertensivo, como antiarrítmico, antiinflamatorio y anticoagulante. Y se han concluido recientemente que una pequeña dosis diaria oral de aproximadamente unos 240 miligramos de magnesio reduce de forma segura la presión arterial. O sea, cada vez, claro, se va estudiando, bueno, estudiamos todo, cada vez un poquito más, cada vez profundizamos y dada todas esas funciones en este sistema circulatorio y en el miocardio, se ha comprobado ya estudios recientes que esta cantidad de magnesio diaria reduce la presión arterial. Después, en el sistema nervioso juega un papel imprescindible. Yo diría que estos son los dos sistemas de nuestro organismo donde más funciones tiene, el cardiovascular y el nervioso, ¿eh? Bueno, por supuesto, la formación de huesos y músculos, mantenerlos con unas buenas sinapsis, magnífico, pero como sistemas de nuestro organismo, el cardiovascular y el nervioso. En el nervioso juega un papel muy, muy imprescindible para que funcione normal, para que ese funcionamiento sea correcto. Y en ese sentido está implicado muchos trastornos neurológicos y psiquiátricos. Mira, se ha descubierto últimamente, ¿eh?, que la migraña, el dolor crónico, algunas epilepsias, el Alzheimer, el Parkinson, la depresión, la ansiedad, están relacionados con este equilibrio de... No que aparezca la enfermedad, ojo, no quiero transmitir esa idea, que aparezca la enfermedad por falta de magnesio, sino que realmente él interviene ahí y se alteran esos valores cuando están presentes una deficiencia o un valor anormal del magnesio. O sea, que no sé, que no tiene culpa de nada, pero si estuviésemos bien los niveles de magnesio, estarías más protegido frente a estas enfermedades. Ajá. ¿De acuerdo? Vale. Se presentarían de un modo a lo mejor más suave, ¿eh? Las que son multifactoriales y otras que son claramente, por ejemplo, para una depresión, para un factor psíquico. Hombre, está claro que tú tienes factores exógenos a ti, ¿no? Circunstancias personales, o sea, son cosas que no están en tu organismo. Si no es que se trata de una depresión ya endógena con otras características. Pero claro, si tu nivel de magnesio está mejor, sí que sabemos que ayuda a que eso se palíe o sea menor el impacto, ¿eh? Así que los datos que hay en la actualidad apuntan al papel tan importante del magnesio tanto en la prevención como en el tratamiento de ¿ves? En prevenir para que aparezca o más tarde o en un nivel de intensidad menor y también en el tratamiento de enfermedades neurológicas, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues igual que hemos dicho este tema del sistema nervioso, pues interviene en la regulación del estrés, ¿sabes? Fíjate qué cosa más graciosa. Además, es un problema de salud tan frecuente que o sea, como hay una deficiencia de magnesio por la alimentación, que ahora la voy a contar, como siempre hablamos, se ha observado que las personas que padecen estrés psicológico tienen niveles bajos, o sea, eso está analizado totalmente, bajos de magnesio. Y cuando se suplementa con, como dijimos al principio de la charla, ¿no?, de unos 250 o 300 miligramos al día, se mejoran muchos síntomas relacionados con el estrés, como el cansancio, la irritabilidad y el sueño. Uh-huh. Fíjate qué gracioso. De hecho, cuando tomas algún suplemento de magnesio, según para... A ver, hacia donde tú lo enfoques, por ejemplo, si pues yo lo quiero enfocar más a dormir o a ese dolor muscular cuando yo me levanto o incluso al acostarme, tomar el magnesio de noche. O sea que tiene su función dependiendo del momento, ¿eh? Si quieres actividad, si quieres no cansancio, magnesio en la mañana. Y si lo que quieres es aprovechar ese factor suyo de activar la melatonina, ayudar a que el cansancio sea menor, a que los músculos estén más relajados, magnesio de noche. ¿Vale? Curioso, ¿eh?, que sirva, sí, para más cosas. Sí. La verdad que a mí es que me gusta, por eso he hablado varias veces sobre él. Y bueno, pues eso, está relacionado con el estrés, como el cansancio, la irritabilidad, el sueño, como hemos dicho. Entonces, todo esto sugiere que podría aumentar la pérdida de magnesio cuando una persona tiene estrés. Es decir, es como un círculo. Yo tengo estrés, provoco que mis riñones y mi intestino no absorba el magnesio necesario, voy bajando mis niveles y tengo más estrés. O sea, es como un círculo vicioso que deberíamos evitar, ¿eh? Así que, y que una importancia yo creo que habría que darle bastante grande, ¿eh? Porque son cosas que pasan tan frecuentemente en la vida y en la vida diaria cotidiana que, bueno, el magnesio juega un gran papel. En nuestra alimentación, ¿qué pasa? Nos vamos a preguntar a todos. Bueno, estás contando muchas cosas, pero ¿qué hacemos? ¿Dónde está el magnesio? Pues mira, se encuentra en muchos alimentos, pero son especialmente ricos en este mineral los frutos secos, las semillas, las legumbres, las verduras, sobre todo las que son muy verdes, de verde intenso, porque influye, o sea, cuanta más clorofila, más elevada es la cantidad de magnesio que tenemos. También está en el cacao y en cereales integrales. Entonces, cuando oímos todo esto, decimos, anda, yo como de todo, tal, o básicamente casi de todo. Sí, pero no. Claro. Porque muchas verduras, ya sabemos que las tomamos cocinadas, los frutos secos, bueno, no le prestamos quizás la importancia que tienen en la dieta. Y de hecho, algo que yo ya he nombrado muchas veces cuando hablamos del aporte de vitaminas extra en determinado periodo o de algún mineral, como este es el caso, o incluso, mira, qué fácil, una comparación que todo el mundo va a entender. Cuando hablamos de los suplementos de vitamina D, que ahora tomamos tanto, y decimos, jolín, en un país con tanto sol, tenemos que tomar... ¿Qué hace falta vitamina D? Pues no es porque no tomemos solamente el sol, es que realmente... Tu cuerpo se ha dado, o sea, se ha avanzado en la ciencia y se ve que conforme vamos cumpliendo años, ese metabolismo, por mucho sol que tú tomes, no es el adecuado. Por lo tanto, el aporte extra viene fantástico para el mantenimiento de los huesos. Por eso nos suelen dar ya a partir de cierta edad ese. O sea, los suplementos está muy bien cuando te dicen, no, si tú tienes una dieta variada, todo va bien. Sí, es que la dieta variada es, vamos. Lo mejor para llevar una, para intentar mantener una salud sana, eso está claro. Pero verás, a veces los aportes son necesarios. Y te voy a dar un dato nada más. Una cosa que de las que he ido aprendiendo contigo es que lo mismo un día tenemos un déficit de tal que luego a la semana siguiente estamos bien nivelados otra vez. O sea que esos aportes a lo mejor no de manera constante, no, pero cuando lo necesitamos, pues oye. Exacto, temporalmente, cuando uno nota ese agotamiento, cuando uno no concilia el sueño y dice, pues voy a probar porque yo también me noto, voy a aprovechar y voy a tomar algo de magnesio. Mira, de hecho, lo que te iba a comentar sobre la alimentación. Una cosa, con estos problemas de insomnio que todos arrastramos por culpa de también del coronavirus, esto del magnesio nos podría ayudar un poquito. Porque ayuda a producir más melatonina en tu cuerpo. Lo induce, aparte de los otros factores que habíamos dicho. Pero mira, en el tema de la dieta, lo que quiero ya, lo voy a dejar casi aquí, que se nos echa el tiempo encima, pero verás. Lo que hablamos siempre, que a mí me gusta decirlo porque digo, es que suena tan, es tan fácil decir la dieta variada, come de todo. Sí, sí, hay que comer de todo, por supuesto, te digo que eso es una seguridad o es un plus para la salud. Pero verás, este mineral lo tiene que absorber del suelo las legumbres, las frutas, lo que son todos los vegetales que acabamos de nombrar en donde se encuentran. Entonces, se ha llegado a la... O sea, ya este mineral en el suelo, en los últimos, en la tierra, vaya, en el suelo, en la tierra, en los últimos 100 años, ya desde el 1930, se alarmaba sobre la escasez de magnesio que había en el suelo. Vaya. O sea, que son muchos años atrás, ¿eh? Y este como otros minerales, pero este de un modo muy llamativo. Y en la actualidad se estima que los vegetales tienen un 80, entre un 80 y un 90% menos de magnesio que hace un siglo. O sea que, a ver, el dato de estos últimos estudios es bastante... ¿Y esto tiene algo que ver con la manera en la que trabajamos el suelo? O sea, bueno, se agota, ¿eh? Claro, también. Pues... O sea, como todo. Al final, claro. Pero bueno, verá, tenemos, somos muchos para comer, ¿no? También. Así que esta pérdida de contenido en este mineral en los alimentos saludables se ha visto también agravada por el aumento de consumo de alimentos procesados, lo que decimos siempre, ¿vale? En la dieta rica y variada, siempre que sea muy natural. La rica y variada muy procesada, ya amigos, es otra historia, ¿vale? Estamos hablando de otra cosa. Así que nada, recomiendo o que al menos pensamos y tengamos presente y nos haya servido un poquito para saber que el magnesio es muy importante en nuestro organismo. Y si queremos tomar magnesio, pues nos acercamos por la farmacia que lo dejó de Alquivir, le preguntamos aquí a nuestra compañera Isabel, mira, necesito magnesio, ya con que ya vamos, esto. Claro, porque bueno, hay diferentes tipos de magnesio que no quiero alargar y solamente hay que tener en cuenta cuál es el más adecuado para nosotros, porque tiene solamente un efecto secundario, algunas formulaciones de magnesio que no tienen mucha absorción intestinal y producen algo de diarrea. Vaya. ¿Vale? Entonces, a veces el magnesio se toma precisamente para eso. Para eso. Bien. Claro, hay que elegir la fórmula adecuada. Bueno, pues, Isabel, espero que os haya gustado saber algo del magnesio más. Contigo es que aprendemos todos los miércoles, contigo bien. Y con Carmen. Muy bien. Un abrazo enorme. Venga, muchas abrazo gracias. A todos. Hasta la semana. Nosotros, después del magnesio, vamos a quedarnos con un poquito de Scissor Sisters, una canción que se llama Don't Feel Like Dancing. Y enseguida llega por aquí Lisbeth Pratt, ya sabes, nuestra viajera divertida. Ecólatras, ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz. Entra en www.lainvasiondelosecolatras.es e inscribe tu iniciativa o vota la que más te guste. Tu eco tiene premio. Súmate a la invasión de los ecólatras. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues nos vamos con nuestra viajera divertida, Lizeth Pratt. Hello. Hello. ¿Qué tal, queridos amiguitos y amiguitas de Ahora Radio? ¿Cómo estás? Muy bien, bien y de buenas, sí, que eso ya es ganancia. Es importante, ¿eh? Claro. Normalmente estamos bien, pero de buenas, eso es actitud total. Bueno, para eso magnesio también, ¿eh? Magnesio. Señor Isabel, que para actitud, por la mañana magnesio para tener actitud y por la noche magnesio para dormir. Ah, sí. ¿Y qué alimentos contiene el magnesio? Bueno, los alimentos, las verduras, ha dicho que tiene, sobre todo las más verdes. Lo que más tiene más clorofila, más magnesio tiene. Ah, los espárragos, las espinacas. Y si no, pues cualquier suplemento de magnesio, que eso bueno, te lo venden en la farmacia. En la farmacia, que yo ahí compro mis electrolitos que tienen magnesio, potasio, sodio. Vamos, menos el euromillón, tienen de todo. Que todavía estoy esperando a ver si me toca. Oye, a partir de mañana fuera mascarillas. Ay, en sí, el exterior. Yo lo agradezco. Es que es de verdad, ¿eh? Yo me estaba viendo, digo, como lo alarguen mucho más ya que empieza a hacer calorcillo, la cara sudando, como en verano, riendo. Hay gente a la que le ha salido alergia. Y mucha gente, nos vamos a tener que operar las orejas para colocarlas en el mismo sitio. O sea, estamos todos con las orejas claro, de soplillo. Yo me he descubierto que mientras tengo la mascarilla estoy así... respirando yo, todo el tiempo con la boca abierta. Yo voy a tener un problema porque yo iba cantando por la calle como los locos. Ah, claro. Y ahora voy a tener que cantar mentalmente porque imagínate, y lo de reírme mucho. Eso es. Y claro, no me veía la gente reírme. Claro, es maravilloso. Pero sí me ha pasado que me he hecho fotos con mascarilla y he sonreído. No sé si te nota, ha pasado. Pero se no nota. Sé si ha pasado, sí, pero, sí. Yo también. No siempre voy a echar de menos nada la mascarilla, pero. No. Me río mucho de las anécdotas con la mascarilla, ¿eh? Claro, hay muchísimas. Eso es como llegar a un sitio que tú llegas con la cabeza en otra parte. Ajá. Pero sin la mascarilla, cuando te encuentras a todo el mundo con mascarilla, empiezas a pensar, algo me falla. Algo, pero ¿qué? ¿En lo que caes? Y en ese momento te das cuenta y dices, ¡oh! Y tú ves que la gente se está mirando raro. Ajá, encima, ¿sabes? Sí. Y tú, ¿qué pasa? ¿Por qué me mira todo el mundo? ¿Y por qué todo el mundo tiene mascarilla? Así es. Tremendo, pero ya que evolucionemos, ya a ver qué pasa. A ver si conseguimos doblegar esto lo suficiente como para perderla de vista. Como el Boris Johnson, ¿no? Órale, todos, de que les dé de todo a todos. Y a partir de creo que... Con respeto, a todas las opiniones. En un par de días, el 11 de febrero creo, es ya no hay ya nada. Ya no hay nada de nada. En el Reino Unido, o sea que... Así es. Bueno, eso tendrá su parte buena y su parte mala. Esperemos que no haya tanta parte mala y que sea todo parte buena. Así. Y así todos vayamos a la cola de... Claro. Pero porque se haya doblegado el bicho, no por claro, ser claro, unos inconscientes con el virus es el señor Boris Johnson, que sí claro, es un inconsciente. Pues sí. Recordemos que este señor, en plena pandemia todo el mundo encerrado en su casa, hacía por las tardes de los viernes la fiesta del vino. Sí, claro, sí, recordemos sí, a este sí, señor que lo y ha hecho. Y también que negaba el virus y que también le dio. Y bueno, y cambió mucho, ¿eh? Claro. Una vez que lo cogió, cambió, ¿eh? Claro la que mentalidad. Sí, claro que sí. En fin. Pero en fin. Oye, hoy te vas a centrar más en Marisa Travel. En Marisa Travel. Pero traes un invitado. Traigo un super invitado maravilloso. Tenemos un invitado para mí de honor. Es amigo de la familia, somos amigos de la familia. Es el hijo de unos amiguitos nuestros que lo conozco desde bebé. Es más, David acababa de nacer cuando yo llegué a España. O sea que madre tiene. Mía. Sí, sí, así es. Y hemos estado compartiendo. David García, bienvenido. Encantado, muchas gracias. ¿Qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. Gracias. Bueno, he invitado a David porque aparte de compartir cosas juntos, compartimos una pasión, que es por viajar. Totalmente. A esta mesa, a esta hora no se puede sentar nadie que no le guste viajar. Que no ame viajar. Están vetados los totalmente, que no les guste viajar a esta hora, ¿eh? En otras sí, horas. Sí, en otras horas pueden estar. Otra cosa. En esta no les damos permiso. En esta no. No, pero yo quería compartir que he estado, recientemente hemos estado comiendo juntos y estábamos hablando de las experiencias, los viajes. Dije, David, que además es vecino de Gelbes, entonces sí, y le digo, David, tú tienes que venir y hablarnos un poquito de ti, de todo lo que has viajado, cuáles han sido tus experiencias más vivas. Bueno, recientemente justo he regresado de un viaje desde México, he estado 5 meses en México, me fui de intercambio con la universidad, pero bueno, también pues aproveché para viajar y recorrer, la verdad que todo el país un poquito. Y bueno, ahora también tengo planificado irme al sudeste asiático, voy a estar un par de meses en Tailandia y recorriendo un poco la zona. ¡Qué alegría, eh! ¡Qué bien! Así que intentando aprovechar un poco, ¿no?, lo que es el mundo, ¿no?, visitando un poquito todos esos lugares tan magníficos que tenemos. Es que viajar no es solamente la experiencia que es enriquecedora, claro. Viajar, sino de conocer el mundo, ver que el mundo es mucho más grande de lo que nos imaginamos, ¿eh? De conocer otras formas de vida, sobre todo, y dices, ¡oh! ¿Sabes? Y de personas también, ¿eh? Sí, que está, el mundo está plagado de personas, la verdad que encantadoras y maravillosas, y a veces como que perdemos un poco ese sentido por las noticias que vemos. A veces tenemos como un poco de miedo a cosas salir. Cosas estigmatizadas, ¿no? Exacto, sí, un poco. Y luego realmente, pues cuando sales un poco más, conoces que hay muchas personas exactamente igual que tú, pero que viven en una cultura muy diferente, y la verdad es que aprendes mucho. Y al final pues te aporta unos valores en la vida que son muy positivos. Claro, ¿te cambió tu concepto de México antes de...? Sin duda alguna, sí. O sea, cuando yo llegué, esto es bastante gracioso y va a decir un poco de los prejuicios que llevamos, pero yo llegué muerto de miedo. O sea, yo me monté en un Uber del aeropuerto al Airbnb que tenía reservado, muertísimo de miedo. O sea, yo pensaba realmente que me iban a asaltar. O sea, como sí, sea, claro, que yo no hubiese personas andando por la calle. Llegaste directamente al DF, ¿no? También, ¿no? Yo llegué a la ciudad de México. Es una ciudad muy, muy grande. Tela. Es muy caótica, hay mucha cantidad de personas, mucho tráfico. Y para alguien que viene de aquí, de Sevilla, de Gelbes, que, bueno, que realmente... es todo mucho más pequeño, todo es mucho más accesible, aquello es puro caos. Entonces llegué muerto de miedo, la verdad, y nada, pero realmente al cabo de 2-3 días, como que ese miedo ya desaparece por completo, como es normal, la gente tiene una vida completamente normal. Es que también entiendo que si te vas a enfrentar a un intercambio, ¿no?, en otro país durante varios meses, tú solo llegas, aquello abruma. Pero abruma eso y abruma cualquier sitio, ¿eh? Pero vamos, sí, que sí, ya de por sí México, que abruma el DF, pues es normal esos miedos, ¿no? Luego ya vas cogiendo confianza, lógicamente. Totalmente. Tuve la suerte de conocer a personas maravillosas, la verdad que me aportaron mucho sobre la cultura mexicana, que es algo que desde aquí recomiendo a todo el mundo vivir y disfrutar, no solo en la comida, hay muchas más cosas detrás de historia. De... Sí, pero la comida tiene tela. No, la comida es otro nivel, ¿no? Que o sea, es absolutamente otro nivel. Sí, la sí, verdad es que, vamos, en ese sentido, no creo que no tienen comparación, ¿eh? La riqueza tiene, que la... tienen gastronómica es espectacular. Sí. Bueno, o sea, hay que ir preparado, ¿eh? También, ¿eh? Sí, algún protector de estómago, estas cosas. Bueno, sí, hay que llevar de todo en todos los viajes, pero sobre todo una mente abierta. Exacto. Hay mucho colorido, muchos olores diferentes. O sea, aquí la gente, por ejemplo, dice, no, y el cilantro les echa para atrás porque no están acostumbrados, y el olor del cilantro les echa para atrás. Tú llegas a México entero, huele a cilantro, ¿eh? Hay que romper un poco esa barrera también, sí, que tenemos mental de a la hora de probar otra serie de cosas y de dejarse un poco llevar y disfrutar. Y bueno, si simplemente no te gusta, ya no lo vuelves a probar y ya está, es suficiente, ¿no? Tampoco. Hombre, lo bueno de por ejemplo, en ciudades Europa, y sobre todo en eso, Londres, que es más diversa, aunque tira sí, más a lo hindú, pero que tenemos restaurantes de diferentes culturas, ¿no? Entonces, un poco no vamos a ciegas con la comida, aunque se españoliza. En nuestro caso, hay diferentes sabores, pero no vamos tan... O sea, a nadie suena raro que es un burrito o una enchilada. No. Las cosas así más típicas, al menos cuando vas a México y dices, vale, burrito, hay burritos ahí. Voy a probar si me gusta. Pero unos salbutes, no sabes ni claro, qué es. Claro, unos claro, panuchos. Unos sopes. Ay, sí. Un pozole. Claro, claro. También hay mucha variedad de comida, mucho más de lo que vivimos aquí. Sobre todo también mucho más del Tex-Mex, que es lo que normalmente conocemos mucho más aquí. Y bueno, sobre todo hay que ir con una actitud, ¿no?, siempre de positiva y de probarlo todo y de bueno, y disfrutar. Y el sureste asiático, porque claro, O sea, que es una cosa que lo voy a alcanzar, él no me lo cree, lo va a ver. Una cosa es Europa, una cosa es México y otra cosa es Asia, ¿eh? Claro. Sí, creo que va a ser un choque cultural bastante importante. Ese es más grande todavía. Claro, sí, claro. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, al final uno va, a día de hoy que tenemos mucha información por delante, ya uno va como mentalizado, ¿no? Se prepara un poco los viajes, de vídeo. ¿A qué zonas vas? Voy a estar 2 meses en Tailandia y luego, bueno, con el tema ahora de la pandemia y demás, hay muchos sitios cerrados, entonces voy a improvisar un poco. Pretendo estar unos 15 días en Bali, si es que estuviese abierto. Bueno, es que te vas a un paraíso también, sigue. ¿Y a Vietnam pensabas? Sí, Vietnam, luego Camboya, Laos, si es que estuviesen abiertos. Sé que Camboya sí está abierto, Vietnam ahora mismo está cerrado. Pero bueno, también recientemente ha abierto otra vez de nuevo Australia al turismo, después de 2 años, ¿eh? Hoy una gran noticia, sin ninguna duda. Y bueno, ya que está por allí relativamente cerca, evidentemente siguen siendo un viaje de muchísimas horas, pero bueno, quizá me pueda plantear... Yo, hay un destino ese que últimamente se me ha venido a la cabeza que me gustaría visitarlo, no sé, en algún momento, que es Corea. Ay, Corea, sí, del Sur, Corea del Norte. No, pero, hasta que no se muera ping-pong, bueno, no vamos a ir. Es que se muere ping-pong y viene ping-ping. No, sea que, ya. Pero que Corea del Sur es un sitio impresionante. Muy interesante. Muy interesante, un sitio a descubrir por el turismo... a lo bestia, porque tiene sitios impresionantes. Sí. Sin duda, todos esos destinos, Japón también, realmente. Ay, sí, Japón. Algunas zonas de China incluso. Ay, China, China, sí, espectacular. Es maravilloso. Yo amo China y nada que ver mi concepto de China antes hasta que lo vives ahí, de verdad. Exactamente. Y además andaba viajando por libre. David estuvo viajando por libre por todo México. Estuvo por el norte, estuvo en Baja, estuvo en Oaxaca, en Chiapas, en Cancún. Exactamente. ¿Qué te gustó más en Mérida? ¿Qué te gustó más de México? No podría quedarme con un sitio, la verdad, porque es un país muy diverso, tanto con los paisajes que tiene, la cultura, la diferencia gastronómica que hay de lugar a lugar. Y es un país enorme, o sea, que creo que no somos conscientes de lo grande que es realmente México. Es muy largo. Muy grande. O sea, lo que nosotros tardamos 4 horas en cruzar en Europa, ellos no van ni de norte a sur en avión, ¿eh? O sea, es una barbaridad. No, es tremendo, sí. Si tuviese que quedarme con un lugar, yo creo que diría que Chiapas. Chiapas. Sí, la verdad que los paisajes son otro nivel. Claro. Es una cultura también en Chiapas muy humilde. Muy, todavía conserva algo de esa cultura indígena. Sí, ¿viste muchos indígenas? Sí, la verdad que vestidos de manera típica. Exacto, sí, bien. Además como tienen también la moda ellos, o sea, tienen sus propias modas que van cambiando con los años, igual que nosotros, pero siguen conservando un estilo súper tradicional, cómo cocinan, cómo tejen. O sea, realmente toda una experiencia muy bonita de disfrutar y también es algo que tenemos que apoyar para conservar, ¿eh? Porque claro. Cada vez hay menos personas que... Bueno, pues que esto es como la nuestra propia, o sea, al final se queda como algo cultural, llamativo y tradicional, pero no extensivo. Exacto. Esto nos pasa y eso, por ejemplo, que en el folclore nuestro, la sevillana, que ahora que ha sido Simov, es el único traje regional que tiene moda, ¿sabes lo que digo? No, pero... Al final es estacional, es solo para los momentos en los que te vas de feria. Exactamente. Sí. Sí. Pero bueno, en Chiapas todavía hay mucha gente que habla maya, hay mucho... De verdad, los trajes, aunque tú no vayas vestida como sevillana aquí todos los días, pero la gente se pone blusas típicas chiapanecas para vestir de manera... normal, o sea, no para un día de la independencia o algo así. No, visten realmente así en su día a día, o sea, van a la compra, al mercado así vestidos y para ellos es algo completamente natural y normal y vamos, desde aquí recomiendo que alguien busque los vestidos típicos chiapanecos. Porque son realmente impresionantes. Te has quedado enamorado de México. Sí, la verdad es que sin duda. Bueno, yo tengo que decir también que David, ¿en qué países has estado? Así, hombre, muy exótico, realmente creo que solo México y tampoco es tan exótico ya a día de hoy, luego en el continente americano. Estados Unidos. Sí, es exótico. Sí, bueno, pero realmente ya cada vez más hay mucha gente que va incluso de viaje, ¿no? De fin de grado a la Riviera Maya. De todas maneras, pero sigue siendo exótico. Sigue siendo, o sea, es algo totalmente dispar y diferente. Desde la forma en cómo te hablan. Al resto del mundo, eso es exótico. Sea más, esté más a lo mejor por el gran turismo trillado. No, pero perdón, pero incluso antes del gran turismo y de la zona de la Riviera Maya. Antes de eso, México es moderno, es un país moderno. No. Incluso yo cuando llegué aquí decía, ¿en serio? Lo cortés, no quita lo valiente. Claro, pero ahora sí que es exótico. Si luego ves cada cosa que dices, wow. Tú te vas a Kuala Lumpur, que es moderno 100%, pero sigue siendo súper exótico, sí, el sitio. Sí, sí, eso sí. Y entonces, perdón que te interrumpí. Bueno, he estado también viviendo en Finlandia. Estuve 9 meses de intercambio en Finlandia. Qué frío. En la universidad. Estuve muy al norte, casi muy cerquita del círculo polar ártico. Ártico, sí. O sea, que mucho frío, la verdad. Estuve lo máximo de temperatura bajo cero que están, cerca de menos 30. Madre mía. Madre mía. Donde la un verdad. Sevillano menos 30 y grados. En agosto, sí. Habrá sido por lo menos en agosto. No, fui en invierno. Eso se ve poquísimo, ¿eh? Un sevillano menos 30 grados y aguantando, eso se ve poquísimo. Se aguanta, sí, ¿eh? Se aguanta incluso más que el frío de aquí, ¿eh? Oye, fíjate. Mientras lo que no te corra digo, aire, claro, ¿no? Mientras no corra aire. Y vas como más preparado, vas mentalizado. Hombre, sí, sí. Además, todo está preparado todo para está que muy no pases climatizado, frío. Sí. Finlandia. Y la verdad que es una experiencia porque se te congelan hasta las pestañas. Claro. Sí, todo, totalmente. Todo lo que emita humedad de tu cuerpo automáticamente se congela. Sí, pero bueno, también un país muy culturalmente muy chocante para nosotros, sobre todo aquí del sur de España. Buah, el hecho de que, bueno, son personas muy frías, es no que... salen apenas a la calle. Es que la temperatura esa no... Sí. Es, vamos, tenemos no la mentalidad. Invita, no invita a otra cosa. Claro. Totalmente. Frío, claro. Tenemos a los países nórdicos aquí un poco idealizados, ¿no? Como sí, el norte sí, de Europa, sí. Como si fuesen súper civilizados, ciertamente lo son. Sí. No, pero también tienen cosas que pero, tela, ¿eh? Sí. Yo recuerdo allí conversaciones con gente de mi edad, allí en Finlandia, y que conversaciones así un poco más íntimas, naturales, ¿no? Y ellos no recuerdan haberle dado un abrazo a sus padres, tío. Es algo curioso, ¿eh? O sea, yo no tengo ningún recuerdo no dándole un beso a mi madre, un abrazo a mi padre, ¿no? Cuando tú llegas a casa y demás. Y ellos nunca han tenido un recuerdo así. Nosotros somos de otra... Bueno, y los mexicanos ya... Somos de sangre caliente. Nosotros nos gusta el contacto. Ellos, con esto de la pandemia, pues lo habrán llevado normal, porque es que ellos no se saludan. Aquí te ves a cualquiera, te das dos besos, un abrazo. Nosotros lo llevamos mal. Claro. Esta parte la hemos llevado mal. En fin, bueno, pero David, eres muy joven. Sí, soy muy joven. Joven y bello. ¿Cuántos años tienes? Tengo 27. 27. Y ya tiene buen currículum viajero, ¿eh? Oh, sí. Claro, también has estado en Noruega. He estado en Noruega, en Suecia, dentro de Europa. He estado, la verdad que tengo la suerte de estar en bastantes sitios. He estado varias veces en Inglaterra, estuve trabajando allí 2 veranos. Muy bien. En Francia también he estado. España he tenido la suerte de, salvo las islas, recorrerla prácticamente entera. Me faltan algunos países más centroeuropeos, más también un poco a Austria, no he estado, por ejemplo. Ay, es precioso. Sí, sí, hay que ir, hay que ir. En Hungría tampoco he estado, es un destino también súper típico, ir a Budapest y demás, y no he estado. Pero luego sí, Alemania, Holanda, Bélgica. A ver, un viaje, aparte del de Tailandia, un viaje que te estés planteando, aunque no sea a corto plazo. Que no sea a corto plazo. A ver, Brasil y Perú. Yo creo que son los dos destinos. Machu Picchu. Siguientes. Sí. Que, oye, pero que sí. Machu Picchu. Oye, que la gente que se cree que Machu Picchu está ahí al lado, ¿eh? Que no. Y además llega sin oxígeno. Llega sin oxígeno. Pero es una preciosidad. Ya no solo por la altitud, sino por la carreterita que tienes que subir. Claro. Sí, sí, totalmente. Y son más pocas de horas subiendo montañita para arriba, ¿eh? Sí. Sin quitamiedos ni nada, ¿eh? Bueno, después de la Ciudad de México, que también te tiene la altura y la presión a otro nivel. Yo no lo noté mucho, ¿eh? La verdad, iba un poco con miedo con el tema de asfixiarse un poco y demás. Sí que lo notas si haces mucho ejercicio, por ejemplo, cuando vas con los garrafones de agua, que eso sí que lo habrás vivido tú, Lipe, cargando los garrafones de 25 porque... 25 litros que algunos, es claro. Es una barbaridad cargarlo desde el súper hasta tu casa. Pero es que es increíble que en una ciudad tan cosmopolita como México, no hay un sistema de aguas. Sí lo hay. El problema es que está súper extendido un poco el rumor de que el agua que sale del grifo no es potable. Y realmente desde las plantas de potabilización de agua sí lo son y las tratan. Pero al ser una ciudad tan antigua, la infraestructura que tiene de tuberías son muy antiguas, entonces tienen muchas pérdidas, son tuberías que valen mucho dinero de cambiar enteras. No, claro, pero es paralizar también a una ciudad. Pero lo haces. Pero te digo una cosa. Bueno, pero yo te digo una cosa, sinceramente, yo he bebido agua del grifo y aquí estoy. Aquí estoy. Es más, que si te da un corre que te alcanza, a lo mejor te comes unos tacos de 5 por 1 peso en la esquina de un metro. Y te da tiene también, más de todo que el agua. Pero es una. Ya está extendido decir que el agua no es potable. No es potable. Y sí lo es, ¿eh? Sí lo es. Sí lo es. No te mueres. Sí, vale. O sea, pero una gastroenteritis tampoco es divertida, ¿eh? No. Y si estás de viaje, menos. Si estás de viaje, menos. Yo de Marruecos vine con una gastroenteritis de cabaño. Sí. Y a mí por en beber Egipto, agua. ¿No? En Egipto. Y porque el agua la agarraban directamente del Nilo, donde vi un caballo muerto inflado que llevaba ahí una semana, O sea, yo decía, ¿en serio, Jorge? Pues a todos nos dio. Bueno, y en la India también, en la India, que lavan la ropa en el Ganges y está lleno de muertos. Sí. O sea, espectacular, también. Pero te digo una cosa, es raro que te mueras de algo así. O sea, si te mueres es que ya te tocaba. Sí. ¿Vale? Porque yo a veces abro el grifo, yo que pongo mi agua con palabras como abundancia, viajes, a que les dé la luz solar, que mi hija me dice, bébete tu agüita milagrosita. Yo bebo mi agua y, pero cuando la cojo directamente del grifo, digo, Dios mío, me han dado la taza de cloro directamente, que a veces sabe. Yo no sé, por eso hay que perder el miedo, adaptarse. Es decir, sí, hay que tomar precauciones. Totalmente, sí. Y al país que fueres, llévate tu pastillita para la diarrea, ¿vale? Ten controlado dónde está la farmacia. Sí, exactamente. Antes de saber dónde están los monumentos, hay que saber dónde está la farmacia, en algunos países. Sí, y a día de hoy también con las aplicaciones que tenemos. Ah, ya, sí, claro. Vamos, ya sobre todo en México funciona muy bien. La verdad que es algo que aquí no tenemos todavía tan implantado. Ah, sí. Pero hay aplicaciones ya para hacer la compra del súper y que te traigan lo que sea de la farmacia. Bueno, y la farmacia te la traen a casa, pero le puedes pedir unas patatas fritas que venden de bolsa, unas no sé qué, comida, todo te lo llevan. Eso sí tienen los mexicanos. Viene un chico en bici muy amable siempre a traerte tu pedido. Te estás quedando sin tiempo, Lisbeth. No, vale. No, pero bueno, le quiero agradecer a David, sobre todo su actitud viajera totalmente, que me encanta esa conexión entre la gente que quiere viajar y que la gente que no lo hace porque piensa que tiene que ser rico. Ya se los digo yo, que lo que hay que tener es una actitud viajera totalmente. Y que nos podemos ir a México. Ah, sí. Si el bolsillo no lo permite, pero que si no nos lo permite, podemos irnos a Antequera. Claro. Sí, totalmente. La cuestión es viajar. A donde sea. Hay tantos sitios, incluso cerca, que todavía te quedan por descubrir y tan bonitos que... Seguro que no conocéis la Petra Andaluza. Pues no. No. Ah, yo sé dónde estás. Eso está en Osuna. Ah, sí. Es una cantera preciosa, la llaman la Petra de Andalucía y es un sitio impresionante. Pues no la conozco. Es súper bonito. Está ahí a 80 kilómetros, para que veáis que tenemos cosas espectaculares también en nuestra Andalucía, que sí, totalmente. El bolsillo no nos da para pegarnos 5 meses en México. Pues sí. Bueno, pues podemos ir un fin de semana a Osuna. Sí, de todos modos, con lo referente al bolsillo también muchas veces nos quitamos de algunas cosas para ponernos en otras. A todo el mundo nos gusta salir a comer, a tomar algo, y a veces también hay que darle prioridad a aquellas cosas que te gustan y que te hacen feliz. Y muchas personas dicen, no tengo dinero para viajar. Bueno, tendrás otras prioridades. Exactamente, no te gustará tanto lo que es viajar, porque al final, claro, si uno quiere, se esfuerza por intentar. Hombre, ya te digo yo que yo he sumado lo que se gasta un sevillano en cervecita cada día en 2 meses, sí, sí, y te coges un viaje. Lo que pasa es que nunca sumas, ¿eh? Te va a coger el toro. No me coge el toro, porque ahora vamos a hablar de las ofertas maravillosas que nos ha enviado nuestra amiga Marisa de Marisa Travel. Uh-huh. Tenemos una escapada flash del 18 al 20 de febrero. Eso lo pueden regalar para el Día de los Enamorados, ¿eh? No tiene que ser el 14, pero que el amor ahí, no nada más que te lo cuenten o que te lo digan, que te lo demuestren con un viaje. ¿Vale, Manolo? Eso va para mi Manolo. Pobre Manolo. No es cierto. Hay una escapada maravillosa a Pisa y a Lucas, que son 199 euros por persona. Está... ¿Tú sabes que además hoy es el Día Internacional de la Pizza? Ah, no. Yo no lo sabía. Hoy es el Día Internacional de la Pizza. No, en México, en México lo celebráis otro día. ¿Vale? Ah, vale. Pero el original, el que lleva celebrándose desde el siglo X, es hoy, 9 de febrero, Día Mundial de la Pizza. Ah, sí. Oye, ¿y el Día del Taco? Ah, no tengo ni idea. Búscatelo. Es que se lo inventaron cuando yo ya estaba aquí. Yo sé que hoy es el Día de la Pizza porque nosotros los lunes, cuando preparamos muchos contenidos de qué vamos a ver en la semana, pues a veces miramos los días, estos mundiales, porque hay cosas que te sorprenden. Claro, el Día de la Pizza, guau. Wow. Y hemos entrevistado hoy a un pizzero. Nos ha contado tantas cosas. O sea, ¿sabéis que el pan de la pizza viene del pan de pita? O sea, ni siquiera es napolitano. Ah, ok, no lo sé. Sino que es griego y pizza viene de pita. Del pan de pita. Ah, ok. Interesante. Es curioso. Pues mira, yo también te digo que en Italia las pizzas no tienen nada que ver con las de la casa Tarradellas. Y en las distintas zonas de Italia también, que varía también mucho la comida. Eso la gente no lo sabe. Sí, es maravilloso. Sí. Pues esta escapada es perfecta para eso, porque pueden ir en vuelo directo desde Sevilla con mochila. Me encanta, porque yo digo, ¿y si yo no llevo mochila, qué? Para el fin de semana, la mochilita. En un hotel de 3 estrellas con desayuno. desayuno incluido. Tienen los traslados ida y vuelta a Lucas desde Pisa. Ok, guía acompañante, segura de asistencia durante el viaje, el seguro COVID, que parece cualquier tontería, pero es que si por COVID te cambia tu viaje y no tienes el seguro COVID, ¿vale? Porque nosotros compramos un viaje en el Corte Inglés y tenía seguro, pagamos el seguro, pero no era COVID, y como no venía incluido la palabra pandemia, no te lo pagaban. Claro. Me parece increíble a lo que se agarran los de los seguros, pero bueno, que está súper interesante porque, bueno, es un lugar bonito, hay dos lugares súper interesantes que visitar, que son Pisa, hacerse la foto típica en la torre, ¿no? Esa como que si no te falta. Te dejan, porque hay mucha gente haciéndose la misma foto. Pero bueno. Exactamente. Pero oye, yo tengo ganas de ver esa torre, esa parte de Italia no la conozco. Sí, yo sí la he visto. Y no me hice la foto, tengo que volver. Que sí, que está chuli. Y después de ahí te vas a Lucas y es un fin de semana. Y la verdad es que está bastante asequible, son 199 euros por persona con todo incluido salida desde Sevilla. Eso sí, para que se pasen por Marisa Travel tienen que llamar al 607-263-000 o al fijo 954-029-765 o también que lo vean en nuestra publicación del Facebook de hoy y de Insta, porque ahí van a tener esa. Nos vamos, sí. ¡Oh, no! Vale, bueno, voy a publicar también el parque maravilloso de Toledo, que se llama Puy du Fou. ¿Lo conocen? No. Ah, bueno, pues es un parque de diversiones de época. Voy a resumir, ya publicaré la oferta y es espectacular. Y está en Toledo. Bien. Así es de que aprovechemos para viajar. David, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, David. Y sigue viajando. Gracias, de verdad. Claro que sí. Compartiremos. Hasta la semana que viene. Adiós. A sonreír. Nosotros nos vamos. Yo te espero mañana jueves aquí en Jueves en la Onda, como siempre en directo, a partir de las 11 de la mañana. Hasta mañana. Of the night, all around the world, just you and I. Nothing.